afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes gustan a mí. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Me gustan a mí.